3, 2, 3. Buenas tardes, escucho muchachos, buenas tardes. Ya, empecemos entonces. La número uno, ¿qué te salió? ¿Cuál fue tu respuesta a la número uno? Me dice, 2 hombres y 8 muchachos pueden hacer 1 hora en 15 días, me dice. Es uno casa. ¿Qué tal? Buenas tardes, uno casa. Ya está, muy bien. Uno casa, me dice Rosa. Alexa también, Guido también uno casa. Andy uno casa. Ya muchachos, dice 2 hombres y 8 muchachos. Pueden hacer 1 hora en 15 días, ¿no? Entonces, obreros, eficiencia y día, ¿sí o no? Las magnitudes que intervienen aquí son obreros, eficiencia y días. Ahí está. Obreros, eficiencia y días. Repito, si hubiera solamente un obrero, podemos prescindir de él, ¿no? Más de uno, ya hay que colocarlo ahí. Cantidad de obreros. Por ende, tenemos la forma, ¿no? Para poder plantear esto. Primera parte, me dice 2 hombres. ¿Está bien? 2 hombres. Eficiencia de hombres H, ¿eh? Y 8 muchachos, más 8, eficiencia de muchacho, M. Pueden hacer una obra, dice, en 15 días. Mientras que un hombre y 2 muchachos, lo comparo porque son iguales, un hombre y 2 muchachos, ahí está, un hombre y 2 muchachos, pueden hacer la misma obra en 45 días. Bueno, este primer dato me sirve para hallar la relación de las eficiencias, más que todo, ¿no? Simplificando aquí, sacando quinceava, sería 1, quinceava sería 3, y ya está. Veamos, tienes aquí 3H, 2H, ahí sería un H nada más, ¿no? Hombre. Hombre, ¿no? Acá sería 3 por 2, 6M, 2S, muchacho, hombre, ¿no? O sea, podríamos decir que muchacho es a hombre, muchacho es a hombre, como uno es a dos, ¿no? O sea, hombre es el doble de eficaz que el muchacho, ¿no? El hombre es el doble de eficaz que el muchacho. Eso acá, como razón geométrica. Y luego el tercer momento ya se sabe dónde se utiliza, pues lo que te están pidiendo, ¿no? Por acá. Dice, un solo muchacho, ¿cuántos días haría la misma obra? Lo comparas con quien sea, con el primero o segundo momento. Lo voy a comparar con el segundo momento esta oportunidad. Un hombre y 2 muchachos, 45 días. Y reemplazo, ¿no? Muchacho es 1, hombre 2. Muchacho es 1, hombre 2. 4 por 45, 180, ¿no? 4 por 45, 180. O sea, un solo muchacho va a demorar 180 días en hacer toda la misma obra. 180 días. Listo, marco clave casa, ya sabes, si es que por ahí deseas, puedes tomar captura, voy al siguiente ejercicio. A ver, 2 aviones me dice Rosa, Matrix también me dice 2 aviones, Joaquín, 2 aviones. Ya está, a ver por acá. Veamos. sabido, había uno sabido. Andy, había un Melanie. Había un también. Bueno, vamos a ver por acá. Muy bien, muchachos. Alex, igual. ABC emprenden un negocio, dice, ¿no? ABC emprenden un negocio imponiendo esas cantidades. Al cabo de un año recibe como ganancia 1.800. ¿Cuánto ha ganado C? Bueno, hay que colocar tres esquemas, ¿no? Aquí el primero, por aquí el segundo, por aquí el tercero. Es más, el tiempo no interesa porque dice que viene a ser un año, ¿no? Entonces, ganancia sobre capital nada más. Ganancia sobre capital, ganancia sobre capital. 900, ¿no? Pero podemos sacar, acá por acá, 900. Aparte, 900. Ganancia de B, del mismo modo, 800. Y por acá, ganancia de C, su capital, 750. Dice, ¿no? Al cabo de un año, A recibe 1.800. Fácil, muchachos, 1.800. Prácticamente te está regalando la constante, ¿sí o no? Prácticamente te está regalando la constante, porque 1.800 entre 2, entre 900, perdón, te da un resultado igual a 2 constante. ¿Cuánto ha ganado C? El doble de 750. Ganancia S sale entonces 1.500, ¿no? 1.500, nada más. Ojo entonces con el tiempo, ¿eh? El tiempo puede ser constante muchas veces, entonces solamente sería ganancia sobre capital nada más. Problema 3. Acá, ¿qué te ha salido? Avión. ¿Sí? Andy dice avión. Matheus 3 avión. Joaquín, dedo. Ya tengo dos respuestas, avión y dedo. Alexa, avión. Freddy, avión. Y avión. Y me parece que hay más avión que dedo. Más avión que dedo ahí. Muchachos, las magnitudes que hay aquí, reconociendo, son reservorio, ya. Mira, hay obreros días, ¿no es cierto? Hay obreros. Ya, hay obreros. Hay número de días. Y eso del reservorio es obra, pues, ¿no? Tú ya reconoces quién va arriba y quién va abajo, ¿eh? Tú reconoces quién va arriba y quién va abajo, qué magnitudes van arriba y abajo. Tienes que aprendértelo, ¿sí? De memoria. Igual a una constante. ¿Estamos? O igual a una constante. Ya luego después reemplazo, bueno, resultado, mis tres sabios. Muy bien, momento 1 y momento 2, ¿cómo ustedes? Momento 1 y momento 2. Momento 1. Momento 2. En el momento 1, 750 personas durante 20 días. Ahora, el volumen de un cilindro, porque se va a llenar de agua, ¿no? Muchachos, volumen de un cilindro, ¿no sería? Volumen de un cilindro, ahí la base por la altura, ¿no? La base de un círculo. Pi por regla cuadrado por la altura. Pi por regla cuadrado por la altura. Que no genera mayor inconveniente para ti, ¿cierto? Cuidado que te pregunten por una esfera también, ¿no? Puede ser. O sea, y el pi no importa, ¿ya? Pi no importa, radio al cuadrado por la altura. 8 al cuadrado por 12, ¿pues? Porque pi se va a eliminar, ¿pues? O sea, siempre es lo que cambia, nada. Magnitud es aquello que cambia, que varía, que se mide o cuantifica. ¿Cuál debe ser el radio? Ni idea, muchachos. Cuya altura es igual a 6. Para abastecer a 500 personas durante 2 meses, muchachos, en aritmética un mes común tiene 30 días. Ya, un mes común tiene 30 días. Entonces, 2 meses, 60. 2 meses, 60 días. Listo. Tú con tu lapicero empiezas a simplificar así al máximo, y lo que te tiene que salir es 16. ¿Ya? Lo que te tiene que salir es 16. Esa viene a ser la respuesta. La clave es avión. Muchachos, la clave es avión, ¿sí? Ahí está, respuesta avión. Problema número 4. Puedes tomarle captura si deseas, voy a ir al número 4. Problemita número 4. 4 enano, me dice Matheus, 4 enano. Alexa, enano, Freddy también enano, full enano, muchachos, Rosa Vargas, enano, Melanie también enano, Rosortado igualmente enano, Yadira enano. Acá el reparto por si acaso no es compuesto, ¿eh? Aquí el reparto por si acaso no es compuesto, muchachos. Aquí es por separado. Se repartió primero de esta forma, pero luego se decide repartir de otra. Entonces son dos tipos de reparto. ¿Ya? Ambas directamente, ¿no? No sé si decirle bueno, pero ambas son directamente proporcionales. Sino que la inversa tiene un poquito más de operación, ¿no? En la inversa, por lo general, hay que aplicar mínimo con un múltiplo, sí o sí. Por lo general. Bueno, no veo la pantalla, dice. Muchachos, ¿no se ve la pantalla? ¿O sí se ve la pantalla? A ver, ¿me puedes avisar, por favor? Hay un compañero, Raúl, que me dice que no se ve. Melanie me dice, sí se ve, dice. Alexa me dice, sí se ve. Raúl, entonces, algo debe ser de tu computadora o de tu celular, de repente. Ahí me dicen que sí se ve. Susana también me dice, sí se ve. Muy bien, me dice directamente proporcional a 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Y luego me dice proporcional a 1, 2 y 4. 1, 2 y aquí el valor de 4. Creo que es eso, pues. Ya está. Muchachos, entonces, lo he repartido de diferente manera. Hay que colocar otra constante, pues, ¿no? Puedes colocar 2A, 3A, 4A, y aquí colocar 1B, 2B y 4B. Me dice que se observa que una de las partes resultó teniendo 800 unidades más, pero así como está, no puedo darme cuenta quién recibe más, ¿no? Voy a homogenizar, ¿eh? Voy a homogenizar. Voy a decir N, que es el total, por la izquierda sería 9A, pero N por la derecha viene a ser 7B. ¿Sí o no? Claro, se ha repartido de diferente manera, pero es la misma cantidad. Gracias a esto, entonces, vamos a decir que A es AB como 7 es A9. A es AB como 7 es A9. Y ahí recién le puedes colocar, si deseas, una constante más. Una última constante más. Ahí se le vas a colocar las letras. A ver, acá se borró. Acá era puras A. Acá eran puras B. Al momento, pues, de reemplazar, muchachos, al momento de reemplazar, te das con que acá sería 14C, 21C, 28C. Mientras que en la segunda forma, acá sería 9C, el otro sería 18C, y este de acá es 36C. Los dos primeros pierden, el tercero está ganando. Bueno, el problema se refiere a ese tercero entonces, ¿no? El problema se refiere a ese tercero. Dice que recibió 800 más, o sea, su diferencia es 800. 36C menos 28C, la diferencia de estos es igual a 800. ¿Estamos? La diferencia es 800. 36 menos 28 es 8, o sea, C vale 100. No, C vale 100. ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo calcule N. Calcule N. Ya olvídate de A y B, solamente enfócate en C, nada más. Acá sería 36, cualquiera, ¿no? 28 más 21, por ejemplo, es 49. 49 más 14 es 63. 63C, pero como C vale 100, 6300. Ahí está, clave enano entonces, ¿no? Muy bien, la clave es enano. Respuesta del ejercicio. Muy bien, ahí está la respuestita, puedes tomar captura si deseas. Mati dice 5 barcos. Ya, ya estamos terminando ya rapidito, ¿no, muchachos? Paso, Alexa. 5 barcos. Veamos acá. Claro. Ah, no sé. Freddy Barco, Andy Barco, Yadira Barco. Muchachos, magnitudes para reconocer aquí. Obreros, días, eficiencia. Bueno, lo mismo, ¿no? Parecido. Obreros, eficiencia, días. Obreros, eficiencia, días. Obreros, eficiencia, días. Esto es igual a una constante. Igual a una constante. Ya está. Esto sirve como esquema para el ejercicio. Bien, son dos momentos. Me dice 18 obreros. 18 obreros pueden hacer una hora en 42 días. Pero estos de acá tienen una eficiencia que no sé cuánto será. Rosa Barros también, Barco. Voy a poner que la eficiencia sea A, ¿te parece? Siguiente momento, me dice, pero 12 de ellos aumentan su eficiencia. 12 de ellos, entonces por separado, ¿no? 12 de ellos aumenta y los otros 6 se mantienen, ¿no? Siempre que las eficiencias sean distintas, lo colocamos entre paréntesis y con un signo más, ¿no? 12 de ellos aumentan su eficiencia. Bueno, ¿cuánto será? A más X. Sí puede ser, pero lo voy a colocar B mejor. Ya lo voy a colocar B. Cambian una eficiencia B. Y los 6 que siguen con eficiencia A. Y esta hora solamente se termina en 36 días. Y luego vamos a ver en qué fracción aumentan su eficiencia, ¿no? Simplificando, 18 a 1, 18 a 2, mitad 2, mitad 21. Ahí está, 21 menos 6... 21 menos 6 sería 15 veces más eficiencia A. Eso es igual a 12 veces la eficiencia B. Quiero ver cuánto vale la eficiencia B. Me interesa saber cuánto vale esto. Para ver el aumento. Bueno, si tú divides tercia sería 5 cuartos de A. ¿Correcto? 5 cuartos de A. Y ahora veamos cuánto ha aumentado. Pues, al inicio, ¿no es cierto? Al inicio se trataba de la magnitud A, ahora se trata de la magnitud B, ¿sí o no? Es lo que han aumentado. Pero ese B, ¿quién es? Ese B es 5 cuartos de A. Listo, muchachos, no hay más que hacer acá. Es recontra evidente que lo que ha aumentado es un cuarto. Ha aumentado en un cuarto. 1 más un cuarto, 5 cuartos. Por ende, la clave es Barco. Por ende, la clavecita es Barco, ¿ya? Esa es la respuesta. Dale, así nomás. Listo, puedes tomarle captura. 6 casa, me dice Matius. Melanie, 6 casa. Rosa Verde, 6 casa. Alexa, 6 casa. A ver acá. Andy, casa también. Resultado caso. Muchachos, ¿cómo podría ser? Mira, a ver, por acá el espacio. 3, 6. Se reparte el número 145.800 en partes proporcionales a todos los números pares, desde el 10 hasta el 98. ¿Cuánto le toca? ¿El que le corresponde? 72. Bueno, muchachos, por acá los numeritos son estos, ¿no? 10, 12, 14 y así sucesivamente. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 98. Hasta el 98. ¿No? En el rol clase también, Felicidad. Ahora, me dice proporcional, la palabra proporcional me da a entender que es directamente, si no me especifica nada. Ahora, la constante no la podemos colocar a ellos, ¿no? Hay que simplificar, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay que simplificar. Al momento de simplificar, lo que nos va a quedar es lo siguiente. 5, 6, 7, hasta 49. A estas cantidades sí hay que colocarle la constante casio, ¿no? 5, 6, 7, 49K. Dice, se reparte. Ah, todo tiene que ser. Todo tiene que ser igual a 145.800, ¿no? Eso es parte del total. Eso es parte del total. Esto es como que K multiplica a. Del 5 al 49 es n por n más 1 sobre 2. Estamos n por n más 1, todo sobre 2. Pero ahí es como si estuviéramos considerando todo, ¿no? Hay que restarle del 1 al 4. Hay que restarle del 1 al 4. Del 1 al 4, ¿cuánto es? 10, ¿no? Y ya está, muchachos, esto tiene que ser 145.800. 145.800. ¿Alguien tiene la constante, por favor? ¿Alguien de ustedes tiene la constante K? ¿Cuánto vale la constante? ¿120 vale la constante? Listo, el resultado me dice que la constante es 120. Muy bien, constante 120, entonces ida igual 120. La pregunta es, ¿cuánto le corresponde a la que toca como proporcional a 72? Bueno, el que es 72 le toca 36K, pues muchachos. 36K. Y 36 por 120, eso nos da 4320. Esa es la clave de dedo. La clave es de 4320, ¿sí o no, muchachos? Ahí está. Muy bien. Respuesta al ejercicio número 6, entonces. Ahí está. Marcamos. Ah, pero ahí casa y dedo, ¿no? Tenía razón, casa y dedo. Vamos a ponerle ahí cachimbo, pues, muchachos. 7. Mati dice barco. Un barco, me dice ahí. Andy, 7 barco también. Rosa Vargas, 7 barco. Alex, siete barco, Freddy, siete barco. Laura, Sofía también, barco. Resultado barco. Melanie Barco. 20 obreros han realizado, me dice, 2/5 de una obra, ¿no? Veinte obreros han realizado 2/5 de una obra en 12 días. ¿Cuántos días? 80 obreros de un rendimiento que es el 50% de los anteriores podrá hacer el resto, dice. Ya, aquí lo que hay es obreros, obra, días. Obreros, obra, día, eficiencia. Según el esquema que tenemos ahí en el cuadrito, deberíamos considerar esto de acá. Obreros, eficiencia, ¿no es cierto? Días. Obreros, eficiencia, días. Y acá es obra, ¿no? Constante. Listo. Dos momentos y veamos. Veinte obreros han realizado ese 2/5 de una obra. Voy a considerar que la obra sea como 5, pues muchachos. La obra es como 5. ¿Está bien? Eso es lo que voy a considerar. Obra igual a 5. Entonces, si han hecho 2/5 de una obra, han hecho la obra como 2. En 12 días. ¿Cuántos días? 80 obreros. De un rendimiento que es el 50% de los anteriores, ¿eh? O sea, ese tendrá una eficiencia 2 y ellos tendrán una eficiencia igual a 1. Para hacer el resto. El resto es 3, bueno, si ya se hizo 2 de 5. ¿Y cuándo te salió ahí X? Ya está de frente, ¿eh? ¿No? Ahí está, 9. Listo. ¿Qué te salió? Muchachos, vamos, la número 8. ¿Ninguna respuesta, muchachos, la 8? Me dice repartir la cantidad de N inversamente proporcional a P, Q y R. El reparto fue de 2200, 1100 y 880. Ahí el reparto si fuese directamente proporcional, me dice. Ahora vamos a repartir esa cantidad de P, Q y R, ¿no? Repartir a esas tres cantidades de P, Q y R. Se le multiplica por P, Q, R. Claro. Hay que pasarla directamente proporcional, ¿sí o no? Hay que pasarla directamente proporcional. Acá no cambia nunca el truco, ¿ah? Muchachos, a P, bueno, pues será 1 sobre P. Acá será 1 sobre Q. Y acá será 1 sobre R. ¿No sale entero? No. Entonces hay que multiplicar por el mínimo con un múltiplo, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo con un múltiplo? Asumimos PQR. PQR. Llega también PQR. Ajá. ¿Quién se va entonces, muchachos, ahí? ¿Quién se va? Se va P nomás, ¿no? Quedaría QR, PR y acá PQ. Supuestamente son enteros, ¿no? Hay que colocar una constante. Constante K, una constante K y aquí también una constante K. Pero esas cantidades, lo bueno que son valores dados, ¿no? Por ejemplo, el primero es 2200. El segundo es 1100. Y el tercero es 880. Como yo quiero saber P, Q y R nada más, lo que voy a hacer es dividir, muchachos. Primero y segundo. Y luego divido segundo y tercero, ¿no? Una doble igualdad se opera así. Primero, segundo, segundo y tercero. Al dividir primero y segundo te va a quedar Q sobre P. Es igual a 2 sobre 1. Luego cuando dividas al otro se va P con P. Se te queda R sobre Q. Y te va a quedar 110 sobre 88. Sacando onceava, 10 onceava 8. Mitad, 5 cuartos. Ya, 5 cuartos. Pero claro, Q es diferente, ¿no? Entonces, normal, pues homogenízalo. Homogenízalo. Por 2. Por 2. Y coloca una constante todo. Pero ya no lo vas a colocar acá, ¿no? Claro. Colócale N, pues de repente, N. Y ese es un reparto directamente proporcional, pues. Colocarle la constante de frente. ¿Sí o no, muchachos? Eso significa. Ahora, ¿qué haces? Suma todo. ¿Cuánto sale la suma, el total? ¿Cuánto suma el total? Q vale 4, R vale 5, 9. 9 más 2, 11, ¿no? 11. ¿Y cuánto sale la suma de todo el dinero? Porque igual, sea directa e inversa, si hablamos del mismo dinero. Termina en 80. 4.180 puede ser, muchachos. 4.180 podría ser. ¿O no? Entre 11, sale 3.80. N vale 3.80. ¿Qué pasaría? Da como respuesta la mayor parte. La mayor parte es R. La mayor parte es R. ¿Sí o no? Por lo tanto, R que es igual a 5N. 5 por 3.80. Sale 1900. La clave es barco, ¿eh? La clave es barco, muchachos. 1900. Sí, estamos, muchachos. Ahí estamos. Marco, clavecita, barco. Ya está. Puedes tomar captura si deseas. No, muchachos, a ver, acá. ¿Cuál fue tu respuesta? De la número 9. Vamos, lanza tu clave, por favor. ¿Cuánto sería? 30 obreros a cada una zanja, 6 metros de largo, 5 de ancho y 2 de profundidad, con un rendimiento tal como 5, una actividad tal como 2, y en un terreno de la resistencia de la cava tal como 5. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer una granja del mismo ancho, doble largo y la mitad de profundidad, con un rendimiento tal como 3, actividad tal como 4, y en un terreno de resistencia de la cava como 2? De las más conocidas, ¿cierto? De las más conocidas. Mucho texto. Mucho texto, dice. Muchachos, de las más conocidas están arriba obrero, ¿no? De las más conocidas. Obrero. ¿Qué más hay? Rendimiento, que es lo mismo que eficiencia. La obra también está, la obra. Y aparte está la resistencia a la cava. La resistencia a la cava es lo mismo que dificultad. Ojo, ¿eh? Resistencia a la cava es lo mismo que dificultad. ¿Dónde va la actividad, muchachos? ¿Arriba o abajo? Esa hueva. José me dice 10. ¿La actividad dónde va, muchachos? ¿Arriba o abajo? Es como una magnitud nueva, ¿no? Arriba, o sea, ¿no? Actividad. ¿La actividad de quién es? ¿Del obrero, no? ¿Listo? ¿O abajo? A ver, por ahí me dice. ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Cómo es esto? Vamos. Para operar ahí todo eso, muchachos, para operar. Ya está, dice dedo, dice por ahí, muy bien. Listo, reemplazo en los momentos, pues, muchachos. Reemplazamos en los momentos, uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Colocamos todos los datos, ¿no? 30 obrero, dice. Puede hacer una... Y a veces es como un paralelepípedo, ¿no? Y el volumen, pues, ¿no? Producto de sus tres longitudes, 6, 5, 2. 6, 5, 2. Rendimiento tal como 5, es la eficiencia. Y una actividad tal como 2, tiene una resistencia en la cava tal como 5. ¿Cuántos obreros? No se sabe. Del mismo ancho, ¿no? Mismo ancho es 5. Doble largo. 12. Y mitad de profundidad. 1 de profundidad, entonces. Rendimiento tal como 3. Actividad tal como 4. y una resistencia a la cara tal como 2. Ya está todo planteado con la cantidad de datos. Los paréntesis se van, ¿no? Cinco con cinco se va. 10 sale, ¿no? Ya está de frente a 10. Así es, 10 muchachos. La 10, muchachos. Para acabar, la número 10. Número 10. Aquí. Un inversionista aporta 2.000 soles a una empresa que viene trabajando 4 meses con un capital de 1.000 soles y 2 meses más tarde ingresa un tercer socio por 500 soles. Si la suma duró un año, ¿qué fracción de la pérdida le toca al inversionista? Dice. A ver, muchachos, en orden. Socio A, socio B, socio C. Correcto, socio A, socio B, socio C. Andy dice la letra A, vamos a ver. Un inversionista aporta 2.000 en una empresa que ya viene trabajando 4 meses con un capital de 1.000 soles. Y 2 meses más tarde ingresa un tercer socio aportando 500. El tercer socio aporta 500. A ya está trabajando con 1.000 soles. Viene B, que es el inversionista. 2.000 soles. ¿Los tiempos cómo son? El primero estuvo un año, pues, ¿no? 12 meses. El primero obviamente estuvo 12 meses. Dice 4 meses ya venía trabajando. Entonces él está 8 meses, ¿no? El inversionista está 8 meses. Y 2 meses más tarde. O sea, 6 meses nada más todo el socio C, ¿no? 6 meses. ¿Qué fracción de las pérdidas le toca al inversionista? Dice. Bueno, muchachos, acá la fórmula es la siguiente. Lo normal es que sea ganancia sobre capital por tiempo. Acá es pérdida sobre capital por tiempo, no pasa nada. Igual a una constante. Sí, igual a una constante. Vamos a ver acá, a simplificar primero, ¿ya? Se puede simplificar, ¿ah? ¿Eh? 1, 2, 4, ¿eh? Por si acaso. Una. 2, 3. Te da esa capital por tiempo, 24. Pérdida de B, esa capital por tiempo, 32. Pérdida del tercero es como capital por tiempo, 6. Si nosotros aplicamos suma de antecedentes, sobre suma de consecuentes, tendrías que la pérdida total, esa 62, ¿no? Dice qué fracción de las pérdidas le toca al inversionista. O sea, el segundo, pues. El segundo es el inversionista. Sería 32 de 62. Parte todo. Parte todo. Y esto es 16/31. Correcto. Muy bien, Andy. La clave es avión. O sea, no siempre va a haber ganancia. También puede haber pérdida, muchachos, si lo relacionamos mediante esta formulita que está por acá. ¿Sí? Ahí está. Marcamos clave avión, muchachos. Ahí le puedes tomar captura. Inicial. Listo, en un momento más nos estamos viendo en el AB, muchachos. En un momento más nos estamos viendo en el AB, ¿sí?